La cuestión es que los que tienen los que tienen ganas de utilizar esas fechas de exámenes van a perder la primer llamado, porque si le entregamos las notas del integrador, digamos, el 13 de diciembre más o menos, un poco antes, no pueden utilizar, ¿entienden? Se superpone ya con las semanas de examen, pero bueno, eso no es tan grave en definitiva. Así que preferimos, digamos, correr un poco los días y que la entrega del integrador sea el 13. Después todo lo que yo ya, digamos, las consignas del integrador ya las dimos y todas las cosas que quieran preguntarme, por ahí después del práctico o la semana del 15, si quieren, antes del parcial. ¿Eh? O sea, el lunes que viene. ¿Quieren? Bueno. Consulta del interno. Bien. Vamos a cortar el clima y empezar a dar una cosa que se llama tira. Bueno. ¿Has leído el texto de la FIFA? Yo leí al principio. No. Es el capítulo 5 del libro que da Silva. Sí, sí, sí. Esa es la estrecha vieja. ¿Qué unidad había que leer? Yo no tengo ni idea. Este texto, vieron que tenían, de la fila tienen varias cosas a lo largo de la materia. Y yo, ¿se acuerdan que les había recomendado cuando quieran y puedan empezar a comprar algunos libros para tener, digamos, la perspectiva de los autores y no 15 fotocopias de uno, 20 de otro? Bueno, este es un libro que está bueno porque, bueno, si quieren después se los muestro y miran el índice. Es un buen libro para comprar, me parece, porque tiene que ver un poco con el enfoque de la materia y es un autor que se llama Escuela, Conocimiento y Currículum, Ensayos Críticos, de Tomás Tadeu da Silva. Digo, también me parece que es una sugerencia que yo les daría. Está bueno, es aprovechable. Y bueno, de este autor entonces vamos a trabajar el capítulo 5 del libro, que se llama La economía política del currículum oculto. Sí, acá está. También me habla, son todos los intereses. Bien, quiero saber con más o menos quiénes lo han podido leer. Sí, resultó fácil. ¿Quién lo hizo? Nadie. Nadie lo usaba. Yo no sé qué dice. No es la clase aquí. ¿Eh? No es la clase. ¡Solita! Hola. ¿Qué mucho no se veía? Sí, pero también tenía que editar mis habitaciones. Bueno, tengo la mano, sí, así les muestro algunos fragmentos, como el leer, no te envuelve. Es complicado, sí, habla mucho de dar la perspectiva de los autores y de cómo se inicia el concepto de currículum oculto, quién fue el primero que lo utilizó y cómo fue utilizado. ¿Y te resultó complicado de leer? No es complicado, pero lo que pasa es que te daba mucho, se extendía mucho lo que decía. Antes de llegar a la definición de él del concepto. Bueno, eso que dice, eso, digo para que anticipen, como digo, es una opinión de la compañera que parece que puede servir. Esto, la estructura del capítulo es así. Da Silva va a hablar de la noción de currículum oculto. Y lo que hace primero, fíjense, la secuencia un poquito sería, analiza lo que él llama la genealogía del concepto, ¿no? Como que va a sus orígenes o rastrea en algunos autores antecedentes del uso de un concepto semejante a este. Después va, a mi juicio, se pone a comentar, digamos, algunos autores que dentro del campo, digo, dentro del campo crítico, marxistas o no, como por ejemplo Bolshevik, que ustedes vieron, el mismo Foucault, el Husserl, que ustedes también trabajaron, etcétera, como sin mencionar la noción de currículum oculto, terminan haciendo explicaciones que de alguna manera suponen ese concepto, o lo que el tipo de fenómenos a los que ese concepto quiere aludir, ¿sí? Ustedes se fijaron, digo, en los fragmentos que ustedes leyeron, ni Althusser habla de currículum oculto, ni Bolshevik, ni lo hace Foucault. Sin embargo, el trabajo que hace Da Silva es descubrir en algunos autores que desarrollan planteos críticos respecto de la educación un uso de ese concepto aún sin mencionarlo. Y esto lo vamos a ver. El uso de ese concepto por parte de autores que no han aludido a esos fenómenos con esa terminología. Y por último, él va a dar, digamos, una definición más explícita, más personal, digo, de él, de qué rasgos, qué cosas deben hallarse para que uno pueda decir que estamos ante la presencia de un fenómeno de currículum oculto. O sea, él discrimina qué es y qué no es, cuáles son las características para definir ese concepto. Y después fíjense que también en esa sesión, digo, que yo designaría como la tercera parte, da los rasgos definitorios del concepto, qué cosas son vehículos de lo que va a llamar currículum oculto y cuáles son los resultados que los distintos autores han establecido como efectos típicos de fenómenos o de procesos de currículum oculto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a organizar también, siguiendo el orden lógico de esa exposición, organizar nosotros la discusión, y después voy a proponer una... Por ahí les voy a proponer, entre esta segunda y tercera parte, un cortecito, y que cada uno se ponga a hacer una especie de, no sé, vamos a hacer como el ejercicio de que hacen el teatro de memoria emotiva. No, digo, que se pongan a pensar en su historia, su biografía escolar, si se quiere, o como docentes o como alumnos, y tomen nota, digo, lo voy a plantear así como un ejercicio individual para que no haga, digamos, ruido la información de los demás, sino que puedan concentrarse a pensar qué cosas creen que aprendieron en cada nivel del sistema educativo y que no son mensajes explícitamente que haya querido dar, que haya tenido la intención explícita de dar el sistema escolar, ¿sí? Que hagan como un ejercicio de reflexión de ese tipo, que anoten, y que después, cuando veamos esta tercera parte, que en la que la Silva establece una definición de currículum oculto, que pongamos todas esas experiencias en discusión para ver, bueno, qué sí, qué no, despejar, ¿eh? Así digo, a través de las experiencias personales, y no solo los ejemplos que dan los textos, podemos llegar a identificar con mayor precisión esa noción. ¿Parece? El mismo hecho de que dedique un capítulo de su libro a esa noción y de cómo lo trabaja, da cuenta de que le otorga el concepto, y él dice que la teoría de la educación ha sido así, se le ha otorgado al concepto una gran potencia analítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, de alguna manera estoy suponiendo que tienen alguna idea sobre el qué es el currículum oculto, ¿no? ¿Cuál es la idea que tienen previa, digo, incluso aún sin haber leído este texto? Y lo opuesto a lo manifiesto, a lo que se ve. Lo opuesto al currículum manifiesto. Explícito, digamos, lo implícito. Bien. ¿Qué más? Que se enseñan sin estar expresamente, digamos, explicitadas, establecidas en el programa, como parte de los objetivos explícitos del sistema escolar o de una, de un curso en particular o de un profesor. ¿Qué más? valores. ¿Valores siempre son currículum oculto? La forma de actuar o las acciones, sinceramente, del aula. Formas de actuar y acciones siempre son currículum oculto, de acuerdo, por ejemplo, a lo que dijo Marcelo. ¿Cómo lo piensa? Siempre que es un implícito o entendiendo por implícita, claro, siempre que no sean valores, o como vos decís, pautas de comportamiento, relaciones o prácticas que no sean explícitamente asumidas por el sistema como aquellas que quiere enseñar, ¿no? Digo, si yo digo que quiero enseñar, el ejemplo que daba Silva es un ejemplo paradójico, ¿no? Digo por lo inusual, porque siempre se piensa como los objetivos deseables como parte del currículum explícito y los indeseables como parte del currículum oculto. Pero a veces, dice la Silva, el currículum explícito mismo establece objetivos indeseables. Él habla de la dictadura, de la dictadura militar en Brasil, ¿sí? Entonces él dice, ahí los objetivos que nosotros consideramos indeseables eran objetivos explícitos del sistema, entonces no forman parte del currículum oculto. ¿Se entiende? Como que hay que desestablecer, digamos, hay que atenuar esas asociaciones que tenemos como lo bueno es lo que se quiere enseñar y todo lo que forma parte del currículum oculto es lo malo, lo indeseable, lo que deberíamos, lo que deberíamos, digamos, tratar de anular como proceso. No necesariamente es así, no hay una correlación o una correspondencia directa entre objetivos deseables, currículum explícito, y objetivos indeseables, currículum oculto. ¿Sí? Imaginemos, no, que en el marco de una de un sistema educativo inscripto en un proceso totalitario o autoritario se resistieran esas prácticas que se quieren enseñar de división clara de jerarquías absolutamente verticales o de relaciones autoritarias se quisiera estimular la no participación y la no discusión política y un sistema lo lograra, eso sería parte del currículum oculto, no explícito, y a la vez sería deseable desde nuestro punto de vista. ¿Entiendes? Como que hay que quebrar esas asociaciones que uno tiende a hacer. Pero bien, entonces les digo, él habla de, da Silva dice, este concepto tiene una gran potencia analítica porque permite, digamos, se contrapone claramente a aquellas concepciones más usuales o más habituales o más difundidas sobre lo que es la educación y sobre lo que es la escuela, es decir, que indican que lo más importante tiene que ver con el currículum explícito y que las cosas importantes que enseña un sistema escolar son efectivamente explícitamente asumidas, manifiestamente asumidas y que constituyen el conocimiento escolar, que es esa selección de conocimientos que se plantea, por ejemplo, en un documento curricular. ¿Sí? Entonces contradice eso de que lo importante es lo que el sistema educativo quiere enseñar y que lo que quiere enseñar está en ese documento curricular que desde este punto de vista se llama el currículum oficial, el currículum explícito. ¿Sí? Como que pone la mirada en otra cosa que no es la que, no es aquella a la que le otorga importancia el propio sistema en sus palabras, en su discurso. Una pregunta, Susana. ¿Sí? Ahí cuando vos pones currículum, ¿el currículum se refiere al documento o a todo, o a todas las prácticas incluye? O sea, esa expresión currículum oculto incluye lo que está oculto, no solamente lo que está en el libro de temas, digamos. Claro, no. O sea, todo lo que pasa es que lo que sí se contrapone es el currículum explícito, que sí está manifiestamente explicitado en un documento curricular, en el programa que un docente entrega a principio de año, o digo, está asumido explícitamente por el sistema. Está escrito, no. Ah, está escrito, no. Sí, está escrito, no, pero digo, en general lo grafico con esto del documento curricular porque, digo, un nivel dice en algún momento en un sistema educativo, se dice qué cosas se quiere enseñar en el nivel inicial, ¿sí? Está claro qué cosas tiene alentar y formar. Pero por ejemplo, si vos lo comparás eso con la socialización y la reproducción, digamos, si vos haces una encuesta a la gente de la calle en el sentido común, todo te va a decir que la escuela es para socializar, para enseñar, qué sé yo. Ese sería el currículum manifiesto de la escuela, digamos, la función que dice ella misma ser o cumplir. Y si yo digo de otra mirada, la escuela reproduce, la reproducción estaría solamente dentro del currículo oculto. Sí. ¿Es así eso? Bueno, lo que pasa es que no es tan directo en el sentido que te... Digo, socializar en qué valores. Lo vemos. Socializar es muy general. Es cierto que la propia visión del sistema es... La autoimagen del sistema es... La perspectiva liberal sobre la escuela, ¿no? La perspectiva crítica que denuncia de alguna manera el sistema escolar, no como un... No como un atenuador de las desigualdades iniciales, sino como un reproductor de esas desigualdades. Sí. Entonces lo que te quiero decir es, eso es, desde el punto de vista de los autores que se paran en esa mirada crítica sobre la educación y sobre el sistema escolar, lo más habitual es que el currículum oculto sea un mecanismo reproductor. No necesariamente, pero sí. Pero no necesariamente el concepto de currículum oculto alude a los malos resultados en contra de los buenos procesos, ¿me entendés? Sí. Porque es lo que te estaba aclarando, justamente. En un sistema que asumiera, imagínense, yo no conozco el tema, pero imagínense la educación bajo el sistema nazifascista, digo. Supongo que los objetivos explícitos, ¿sí?, serían no compartidos por nosotros, del sistema, ¿no? Digo, imaginemos que se explicitara esa idea de superioridad de una raza o de una etnia sobre otra. Digo, ahí el currículum oculto estarían actuando en contra, si se dieran fenómenos en currículum oculto, estarían actuando en contra de un proceso que consideramos malo y que está explícito en los documentos de... ¿Me entendés? Sí, o sea, no necesariamente bueno o malo. Situaciones, claro. Son situaciones más excepcionales en las que juega a favor de prácticas transformadoras. Uh-huh. ¿Eh? Sí. En ese sentido, yo decía, romper las asociaciones tan directas que hacemos. Pero lo cierto es que si tiene esa potencia analítica desde el punto de vista de los autores críticos, marxistas o no, es porque justamente permite develar los procesos reproductivos. A esa es la mirada que ellos le dan, digamos. El objetivo del trabajo es ver cómo se reproduce la desigualdad, a dónde se dónde está, digamos, la reproducción. ¿Para qué, Marcelo? ¿Cómo para qué? ¿Para qué? ¿Para qué mirar eso? Y para ver los mecanismos que llevan a la reproducción, ¿no? Porque si yo solamente me quedo con el currículum explícito, no podría entender por qué la escuela reproduce también, supongo. Claro, digo, para en todo caso, una vez identificados mecanismos que son reproductivos, tratar de atenuarlos. Digo, ahí está el papel de los sujetos sociales y la idea de que las prácticas, pues, la vida social es un permanente juego entre estructura, condicionamientos estructurales y la acción de los sujetos. Si creemos que conocer ciertos procesos es importante, porque creemos que conociéndolos vamos a estar en mejores condiciones para contradecir esos procesos. Si tienden a resultados que son reproductores de una desigualdad, ¿entiendes? Digo, eso es la hipótesis de Da Silva. Conocer estos mecanismos no es condición suficiente para cambiarlos, pero sí es condición necesaria. ¿Sí? Y de alguna manera también se explica, digo, que uno no trabaje en esta materia, no querés, no somos una selección neutral o aséptica de los contenidos que trabajamos en cada una de las unidades. No digo, estamos tratando de ver cómo un concepto nos sirve, y por eso yo también he pedido la autorreflexión de su propia práctica como trabajadores, pero su propia vivencia como estudiantes, porque en la medida que somos conscientes de estos mecanismos y de cómo podemos estar involucrados nosotros, estamos en mejores condiciones de, digamos, de debilitar esos mecanismos. Igual no es una garantía, por supuesto. Vivimos condicionados por otras cosas que no son solo nuestro grado de conocimiento o no de las cosas. ¿Sí? Bien. Y fíjate, tu pregunta me sirve para encabezar esto de que hace Da Silva, que es la genealogía del concepto, porque él dice que paradójicamente, si bien ha sido un concepto, o sea, muy muy aprovechado por los análisis de los teóricos críticos, nació en el marco de la sociología conservadora, no nació en el campo de crítico. Y él habla de un Jackson. ¿Sí? Que en una obra, la vida en las aulas, fue el primero que usó este término. ¿Y él por qué lo usó? Porque decía justamente, digo, dentro de su perspectiva, le otorgaba importancia, pero le otorgaba, sentido, le otorgaba importancia en un sentido positivo, porque decía que el currículum oculto, que estos procesos, que estos efectos educativos del ambiente escolar contribuían a la socialización de los sujetos. O sea, fíjense, lo identificaba como fenómeno y le otorgaba un sentido positivo. O sea, las características estructurales de la sala de clase, como la llama él, respetando supongo la terminología de Jackson, las características estructurales contribuían positivamente, tenían efectos en la socialización de los sujetos, y ese efecto para Jackson era considerado de signo positivo. ¿Y cuáles son las características que él, que Jackson enfatiza, según Da Silva? Bueno, ¿qué tipo de características estructurales él pone de relieve? Que las aulas son espacios donde convive una pequeña multitud de sujetos. Hace todo el tiempo el análisis de las características estructurales que diferencian el ambiente escolar de, por ejemplo, el ambiente familiar, ¿sí? En contra, digo, al contrario, a diferencia del ambiente familiar, en las escuelas conviven simultáneamente una pequeña multitud de sujetos de la misma edad, guiados o coordinados o, pongamos el verbo que querramos, por un adulto, ¿no? Entonces esa es una característica diferente a la que hasta el momento de su ingreso a la escuela los sujetos tienen la experiencia de vivir, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, la clase como una pequeña multitud de sujetos. Por otro lado dice, la estricta división entre quienes mandan y quienes obedecen. Esto es otra característica estructural de la conformación de las aulas o de las escuelas, que a su juicio no estaría tan presente en ambientes como las escuelas. Sería un poco discutible esto, ¿no? Que en las familias, no hace una estricta, no hay una estricta división entre distintas posiciones de autoridad. Eso es una cosa discutible. Pero la cosa que acá dice, el niño no es juzgado a cada paso, dice. Bueno, en la familia. Pero en la escuela el control es más permanente, por ahí a eso se refiere. Sí, pero también habría que ver si hay que ver al nene, en una familia tenés, no hay un sistema permanente de premios y castigos, de gratificaciones y de incentivos, digamos, que tienden a desestimular ciertas conductas, ¿no? Habría que ver qué tipo de familia, seguramente según la clase social, según el ambiente cultural, según la cultura de clase, las relaciones intrafamiliares varían enormemente. O sea, digo, pero tomamos, estamos respetando el estudio que está hecho, ¿no? Al trabajo de un tal Jules Henry, un antropólogo que no usa, si bien no usa la noción de currículum no oculto, para decirle uno de los antecedentes del término, incluso anterior a Jackson, aunque, como les digo, no usa ese concepto, sino el de ruido. Él parte de una teoría de la relación pedagógica como un sistema de comunicación, y define el ruido como esas, digamos, fluctuaciones o variaciones fortuitas de la comunicación entre un emisor que justamente emite un mensaje y el conjunto de receptores, en este caso los alumnos, ¿no? Ruido sería todas esas variaciones al ideal de esa comunicación desde sus objetivos explícitos, visibles, ¿no? Yo quiero decir esto como docente. Ahora, ¿será que cada uno de ustedes entiende lo que yo quiero decir de la misma manera? ¿Hay una equivalencia absoluta entre lo que yo digo y lo que cada uno recibe de lo que yo digo? ¿Sí? Ruido sería todo eso que hace que no sea equivalente lo que yo digo que quiero decir y lo que cada uno recibe. ¿Sí? Imaginemos las miles de variables posibles que puede haber. Lo que pasa es que tenemos que hacer un ejercicio de desnaturalización de la propia imagen, de la propia noción más difundida de lo que es educación, ¿no? ¿Sí? Que casi toma como equivalente enseñanza de aprendizaje, por ejemplo. ¿Sí? Cuando de ninguna manera puede ser proceso, puede ser concebido como proceso equivalente, ¿no? Entre otras cosas porque implica una concepción absolutamente pasiva de los sujetos, como justamente esa tabula rasa en la que yo inscribo exactamente lo que yo quiero decir, ¿no? Este concepto de ruido rompe el mecanicismo ese entre lo que dice y el receptor y el emisor. Claro. Es el concepto de la comunicación, digamos. Sí. Viene de ahí la teoría de la comunicación. Claro. O sea, puedo decir una cosa y yo entiendo otra, capaz que es totalmente distinto. Y cada uno entiende algo distinto. Uh-huh. Sí. Y que justamente lo que dice es que en términos de los aprendizajes escolares, es el ruido, ¿sí? Y no el lo que más se aprende es ese ruido. Se aprende más del ruido que del mensaje explícitamente transmitido por el docente. Eso es lo que, en ese sentido, la Silva toma esto como antecedente de la noción de currículum oculto. Fíjense, hay una cita que a mí me gustó que dice: los aprendizajes culturales más significativos se comunican como ruido. Está, creo que en la página 147. Los aprendizajes culturales más significativos se comunican como ruido. ¿Sí? Habría que entonces mirar con más atención a esas supuestas interferencias al proceso de comunicación que al proceso de comunicación mirado de una óptica idealista, ¿no? Bien, y para lo mismo, para estos autores que van a mencionar al comienzo, ¿cuál es la? Nosotros hablamos del potencial analítico del concepto. El potencial es enorme, lo que sucede es que desde esta óptica el signo que se le atribuye a ese potencial es positivo, porque el currículum oculto sirve para adaptar a los sujetos a las características de la sociedad, ¿sí? Y esta sociedad es considerada en términos positivos, entonces no es un proceso que le estén dando importancia para denunciarlo, sino para enfatizarlo. Lo que más abajo dice: el currículum oculto es importante porque contribuye a adaptar al estudiante a ciertos aspectos de la vida social. Pero esa vida social se considera, digamos, deseable, justa. Exacto. Por eso lo que va a enfatizar todo el tiempo, y en eso rompe, me parece, como una idea preconcebida, que es que al margen de la importancia otorgada a la noción, o sea, esta importancia otorgada a la noción es compartida aún por teóricos que otorgan una valoración diferente al proceso. ¿Eh? Finalmente va a mencionar el trabajo de Driven, que se enseña en la escuela, que es un punto de vista funcionalista. Hola, ¿qué tal? Desde un punto de vista funcionalista, considera que las características estructurales de las escuelas forman a los sujetos para la vida pública y para la vida en sociedad en general, en las sociedades industriales, ¿no? Le otorga, digamos, discrimina cuatro tipos de normas o reglas que serían decisivas, en las cuales el ambiente escolar termina formando y son requeridas a su vez por el sistema social. ¿Cuáles son esas normas? La independencia. Bien. independencia, autonomía. Realización. Realización. ¿Qué otra? Realización. Realización, excelencia en el cumplimiento de las tareas. Universalismo. Universalismo y especificidad. Y especificidad o particularismo, ¿no? Son tres. A los sujetos en estas cuatro normas no es visto con ojos, digamos, críticos, sino todo lo contrario. Es resaltado como un proceso que tiende a cumplir las exigencias funcionales de la sociedad, que el individuo se pueda insertar funcionalmente en la sociedad. Entonces, lejos de ser cuestionado, es resultado como un... Y él dice, él enumera una serie de... Da Silva no hace una conexión de las características estructurales de las escuelas que tienden a formar estas normas. Pero ¿qué tipo de características mencionan? Como para que empecemos a pensar qué cosas de las escuelas son productoras de currículum oculto. Driven en particular ¿Estos seis que están acá son? Sí. Son las características del agrupamiento, del particular agrupamiento que se da en las escuelas, la proporción entre la cantidad de adultos y no adultos, que es diferente, por ejemplo, de ámbitos como la duración familia, de las relaciones sociales. ¿Y de otra? Duración de las relaciones sociales. La duración de las relaciones sociales, la homogeneidad y heterogeneidad, son características de los adultos como de los adultos. Características de ¿qué otros rasgos? Visibilidad entre no adultos. El tamaño de los ambientes. Acá, características estructurales. ¿Cómo? Sí, la proporción entre adultos y no adultos, conviviendo, digamos, con ese tipo de proceso común. Bien, lo que quiero decir es que acá es una enumeración, pero nosotros deberíamos poder pensar en qué sentido estas características del ambiente escolar son formadoras de estos valores, para entenderlo bien, ¿no? Empezar, digo, eso no está explícito en el texto de la fila, pero digo, tenemos que empezar a cruzar los efectos del sistema con las características estructurales para ver a cuáles, digamos, se pueden ser atribuidos, qué procesos formativos pueden ser atribuidos a esas características, ¿no? Bien. Entonces, él hablaría de una correspondencia funcional entre las características de las escuelas y de las aulas y los requisitos que tiene una sociedad para conservarse y para seguir existiendo. ¿Eh? Ahora bien, esto como antecedente de concepto, como origen. Ahora dice... Pasaríamos a comentar un poco la lectura que hace Da Silva de algunos autores que, aún no habiendo utilizado este término, aún así, los procesos que explican implícitamente estarían aludiendo a la noción de currículum oculto. Y él menciona. Sí. No, a Wolfishin. Él menciona a Wolfishin. ¿En qué sentido se puede legítimamente, Están en todos lados. Sí. ¿En qué sentido se le puede atribuir a Wolfishin alusión a procesos que podrían ser denominados de currículum oculto? Porque acá, ojo, a mí no todas las no todas las los análisis que hace la fila me parecen razonables. La, por ejemplo, el, después vamos a ver, pero el, la referencia que hace a Bourdieu me parece sumamente traída de los pelos, y me parece que ahí, no sé, tomó algo del caso más. Pero digo, no, fuera de, al margen de eso, me parece que está esforzándonos. Se tocaron ni un ídolo. Por no toques el ídolo, por favor. Pobre Bourdieu. El ídolo tuyo, por favor. Ay, no, es cierto, ¿cómo es que? Termino haciendo una crítica, ahora lo pienso. No, no lo dije por qué. Dije porque esforzó demasiado. Pero ya está. No lo dije. No, no, no, no, no, no, no, no, pero lo que quise decir en serio es que es sumamente esforzado lo que hace. O sea, intenta realmente en todos encontrar la noción de currículum oculto. Y lo que dice Burema es no tiene, yo digo. Sí, va, te todo bien. No, no, no, pero vamos a ver cómo en serio, Morty, sí, sí, es razonable. Es como si le tocan a Mark. ¿Eh? Es como si ya le tocan a Mark y si cada uno tiene. ¿Está bien? No, vamos a ver en qué sentido sí es razonable, cómo usa la noción. Sí, a ver. De a ver. Bueno, ¿sabes? ¿No? Bueno, vamos a ver, ¿por qué les parece que sería aplicable la noción de oculto a la teoría de Borges y Mundus? ¿Se acuerdan? Explícitamente quisiera distribuir diferencialmente tipos de personalidad, formar diferencialmente tipos de personalidad, y eso estuviera explícito en los objetivos del sistema, entonces yo digo, el sistema escolar dice en sus propios discursos o en sus propios objetivos que el nivel primario quiere formar tal tipo de personalidad y por lo tanto establece las relaciones interpersonales de X modo, y el nivel medio quiere formar otro tipo de personalidad y establece las relaciones interpersonales de un modo Y, y el nivel superior de un modo Z, y si eso sucede no sería currículum oculto. El tema que vos estás diciendo es que justamente esos aprendizajes que efectivamente suceden y que son más importantes aún que los contenidos verbales transmitidos no están reconocidos como parte de los objetivos del sistema, ese es el cuento, digamos. Entonces, en ese sentido sería aplicable la noción, digamos, a la teoría de la correspondencia, la noción de currículum oculto. Porque vos sintetizas esto que María Julia dijo, digamos, para ellos las prácticas y la vivencia y la experiencia de determinado tipo de relaciones entre los sujetos, fíjense que relaciones sociales interpersonales, generan determinado tipo de actitudes, de pautas de comportamiento, de valores asumidos, digamos, y otros no, que están ligados con el origen social. ¿Por qué? Porque lo que falta explicar en esta cadena es que el origen social determina el acceso y la permanencia del sistema. y cada nivel, y además combinado con tipos de escuela, ¿no? Cada nivel sumado al tipo de escuela que accede cada uno según su origen social, forma preferentemente, a través del marco de relaciones que establece en las aulas y en la escuela en general, a un tipo de comportamientos, de valores, de actitudes que a su vez van a ser requeridos para ocupar un puesto en la jerarquía ocupacional, ¿sí?, a la que sus sujetos van a estar más proclives a desempeñar, según, repito, su origen social. Tratándose a nivel personal, cuando en realidad el origen de los fracasos está en el... Pero ahí, a ver, ¿en qué sentido habría fracaso? Porque en realidad, cuando hay fracasos escolares, se atribuye de forma personal o individual a tal ámbito de tal fracaso, cuando en realidad el fracaso se debe a que el origen de estas normas o el origen cultural no pertenece a la clase. Sino que si no es el mismo tipo de normas de esa cultura, no es el origen de estos tipos de fracasados. Sí, pero eso estaría presente, digo, como crítica. La idea de individualización del fracaso escolar, ¿es exclusiva o privativa de la teoría de Bowles y Cinti? La crítica a eso. Para poner también en reflexión alguna cuestión que hemos hablado. Yo dije que el origen social condiciona el acceso y la permanencia a la escuela. ¿Sí? Esto era un presupuesto de la teoría Borges-Hinti y tiene que ver con lo que vos decís. Entonces no es verdad que el paso por la escuela solo depende de mis talentos, méritos y capacidades. Pero eso se extiende a todos los teóricos críticos, no es privativo de Borges-Hinti, ¿entendés? ¿Se entiende lo que estamos dialogando, discutiendo? ¿Sí? El comentario que hizo esa es válido para todas las teorías de la reproducción, que lo que dicen es, ojo, las razones del fracaso no son individuales, hay que leerlas en términos de la conexión del sistema escolar con el sistema social. ¿Sí? Lo que justamente yo quería decir es, entonces, para cerrar un poco, lo de vos dijiste, tiene que ver con qué son más importantes que los contenidos explícitos en términos formativos y del logro de los objetivos del sistema, las relaciones sociales que se viven, las prácticas que se simulan en uno y otro nivel y el tipo de vínculos, bueno, todo eso que no estaría asumido manifiestamente por la escuela. Y termina siendo lo más importante, o sea que ahí estamos diciendo que, digamos, aún no de una manera no directa, estarían haciendo alusión a fenómenos de currículum oculto. Sí. Después me llega a Schuster, o sea, ¿qué dice? ¿Por qué? O sea, ¿en qué sentido también es aplicable la noción de currículum oculto a lo que aquí se plantea? Bueno, ¿alguien recuerda que planteaba el curso? Bien, decía que la escuela es el aparato ideológico del Estado por excelencia del capitalismo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la noción de currículum oculto? ¿Cómo concebía la ideología al proceso? Sí, como prácticas y rituales. Claro, la ideología, a partir de Althusser fundamentalmente deja de ser, bueno, él es el que popularizó mucho una teoría de la ideología, ¿no? No es el primero en señalar, pero enfatizó mucho la idea de que la ideología es más que sistemas de ideas, sino que son procesos de interpelación que se inscriben en prácticas, que se condensan en actos materiales, en rituales y en prácticas materiales. Insiste mucho en el adjetivo de esas impresiones, ¿no? La materialidad de las ideologías. que sentió, digo, lo que él decía sobre la escuela como aparato ideológico del Estado, podría hacernos pensar en la noción del currículum oculto. Enseña justamente a través de todas esas prácticas, esos actos, esos rituales de los que está plagada la vida escolar, es mucho más importante en sus aspectos de constitución de las ideologías y de la conciencia de los sujetos, incluso a nivel inconsciente, porque él otorga un fuerte peso a los componentes inconscientes de las ideologías. Bueno, pero aún, digo, en la constitución de los sujetos es mucho más importante su vivencia y su ejercicio de esas prácticas, su inclusión en esos rituales, que por ejemplo los mensajes verbales presentes en un libro de texto, aunque esto no deja de ser ideología. ¿Sí? Sin embargo, los primeros, digo, pocas veces, digo, podríamos decir, asumiendo la posición de Althusser, está explicitado como uno que la escuela enseña, por ejemplo, a través de rituales como, no sé, como sucedía antes, pararse cuando el profesor entra, y esas cosas no están explícitas y son profundamente formativas de la conciencia de los estudiantes. Ahora, todos los rituales y todas las prácticas formarían parte de, o darían enseñanza de este tipo, que serían parte del currículum oculto. Cualquier práctica o ritual que se vive, imagínense, digo, recuerden alguna experiencia escolar, ¿cuáles prácticas que después de fiestas necesitas como formativas y que dices incluso qué se quiere lograr con eso? ¿Cuáles? Sí, los actos escolares, por ejemplo. Elizabeth Adonera, son prácticas, fíjense, profundamente ritualizadas hasta el punto que es tan difícil cambiarlas a pesar de que a todos nos aburren, a todos nos gustan, y sin embargo cuán difícil es, aún desde otra formación de las docentes, quebrar esas prácticas porque han sido profundamente ritualizadas. Sin embargo, digo, eso como el izamiento de la bandera, sí, el sistema reconoce que quiere formar con esto, que quiere formar. El respeto a los símbolos patrios, la idea de que pertenecemos a una cosa común, que es la nación, que tenemos esa bandera que nos representa, que tiene que ver con nuestra historia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué diría el Althusser de eso? De un hecho como el izamiento, digo, la práctica del izamiento a la bandera. Es una práctica que tiene que ser. Es una práctica que tiene un aspecto ideológico fuerte, sin embargo, Dacir la desde esta noción no la inscribiría dentro del currículum oculto, porque en tanto está asumida abiertamente por el sistema como importante porque logra tales y cuales resultados, no sería oculta, sería, ¿no? Ahora, si yo dijera que en realidad, en vez del sentimiento de la nacionalidad y de la idea de que somos todos parte de una misma agrupación humana y que tenemos valores compartidos, lo que logro es una idea desapegada de nacionalidad, una idea de que lo importante es el símbolo y no el contenido que representa, etcétera, etcétera. Eso sería una currículum oculta. ¿No? Digo, ahora, si te puedo dar esa vuelta de tuerca, ¿entendés? Eso quiero decir. Y lo que yo creo que en realidad esas prácticas repetidas de esa manera, lo que logran en los pibes, no es la idea de querer ese símbolo patrio, sino por ahí cosas muy por el contrario, ahí esa práctica está siendo formativa en este sentido. ¿Eh? Usted como el mismo ejemplo para los dos lados, ¿no? Bien. ¿Qué otra? Luego sigue con Bourdieu. Bueno, a mí me parece. Me parece que esto es una cosa como muy forzada, una aplicación forzada, vamos a permitirlo. Emilis, Iván Emilis, ¿qué cosa sería o qué le sirve a... a la Silva para decir que le está planteando, está señalando, aunque no lo diga, un efecto importante en términos de currículum oculto? Claro, pero ¿qué genera eso? ¿Qué genera esa identificación entre aprendizaje y educación, ¿no? Educación, la aplicar a la cultura, a ver lo que van a la escuela, lo que saben más, a la clasificación según el diploma universitario, según que vas a la escuela primaria o a la escuela secundaria. La clasificación de los sujetos, sí, pero en INI, lo que... lo decisivo es que la misma existencia y el peso que tienen las sociedades occidentales, la institución escuela y la sociedad moderna, la misma existencia de la escuela como institución es lo que tiene efectos de aprendizaje que no están explícitamente asumidos como tales, que terminan igualando esto que vos decís, educación con escolarización, ¿sí? La obtención de diplomas, de títulos, de certificados académicos con capacidades, aprendizaje logrado, con competencias, esto, pero acá ya no, digo, no se mete a desarrollar él, pero la idea es que él analiza la misma existencia institucional de este aparato por el que ha realmente monopolizado en las sociedades capitalistas occidentales y modernas los procesos educativos, de tal modo que hoy en día es difícil pensar en educación, o sea, que escuela no es sinónimo de educación, o que educación formal no es sinónimo de educación, ¿no? Se hace como tan parte del paisaje que perdemos de vista que es un hecho histórico que ha condensado de alguna manera este monopolio de la educación en una institución, ¿no? Y que los saberes no están certificados, no tienen validez. Hay un montón de cosas que podríamos ver como desprendimientos de esa importancia y esa naturalización de la escuela. De hecho, creo que nos gustaba mucho cuando lo oí, pero él hablaba de la vaca sagrada. La escuela es una vaca sagrada, intocable, ¿no? Bien. Después pasa a desarrollar la posición de Meyer. Y acá sí, alude a esto que decías, Estela, de la escuela como creadora de categorías de personas, ¿sí? De categorías sociales que luego van a estar desigualmente, digamos, valorizadas por la sociedad, y que van a incidir o no, digamos, en el acceso de las personas a determinadas posiciones sociales, culturales, políticas, laborales, ¿no? La idea acá es que no, o sea, no solo procesa conocimiento, sino que al hacerlo procesa a las personas que van a ser, digo, por la escuela marcadas, nombradas de determinada manera, si no accedieron a esa como analfabetos, como iletrados, si accedieron según su nivel, diplomado, graduado, no graduado, universitario, posgraduado. Entonces ahí, ¿cuál es el efecto del currículum oculto? El efecto que hace que podríamos pensar en la aplicación de este término. ¿Es como determinar el sentido de y los efectos en términos de aprendizaje? Los efectos en términos de aprendizaje. esa categorización. Además de la consecuencia de la categorización que bien lo señalás, el efecto es que terminamos representándonos y representando a los demás bajo esa categoría de pensamiento, ¿sí? Claro, digo, el iletrado, el que tiene conocimiento lo desvalorizará si no está certificado por la escuela, quiero decir, porque siempre pensemos no en las consecuencias de cualquier otro orden, sino que nos pensemos de alguna manera, pensemos a nosotros. Bueno, tú vas también a mencionar a tu danza. ¿En qué sentido? Tiene en el texto, ¿no? A ver. Pensando en esa fotocopia que vos trajiste el otro día, ¿te acordás esa de que estaba el trabajo intelectual, el trabajo manual? Eso es bien manifiesto, ¿no? Esa división no está oculta. Claro, eso es cierto. Ahora, lo que me parece que a la vuelta de tuerca que sería acá es que, en verdad, la división puede estar explícita en el sentido que son importantes los trabajos manuales, son importantes los trabajos intelectuales. Todos contribuyen armónicamente a funcionar la vida de la sociedad, pero no está predeterminado que unos estén condicionados a quedar en esta categoría y otros en esta. El efecto para mí de aprendizaje sería naturalizar quiénes van a quedar de un lado y quiénes van a quedar de otro. No se cuestiona por qué unos están ahí y otros están allá. Claro. Parece que estamos tan felices con... Por eso, lo explícito sería bueno, que les tocó el reparto. Son importantes todos. Ahora, no es tan explícito que en esto no hay elección y que no dependen los dones, los talentos, las capacidades y los méritos, sino que está profundamente condicionado por por la clase social, por el origen social, por la posición en un conjunto de relaciones sociales. Eso sería lo más explícito, ¿no? Uh-huh. Bien, y es poco, que acá lo han leído, tenemos varios colpianos, me parece. ¿Cuál sería la idea que le hace pensar en currículum en la pública? Sujetos a través de otras elementos. que hay que probar disciplina, que bueno, hay que evaluar a los alumnos, ¿no? Que esto en realidad es ser como parte del control de los sujetos. ¿Quién más quiere agregar algo? Los formativos justamente es esa constitución del ambiente escolar, la idea de permanente observación y registro de los sujetos, la idea de un poco el saber, porque de esta forma de disciplinar y de evaluarlo. Entonces también no tiene conocimiento, pero está en función de la socialización. En términos de la vida, como institución para recaudar la información de cada individuo. La idea es un cuartiano de instituciones de secuestro. Y hablamos del hospital específicamente cómo recauda la información de todos los individuos y uno confía ciegamente en un hospital o una clínica. Hombre, ¿cuál sería el uso de la información? No, pero bueno, para hacer analogía con la escuela, porque él palabras de Foucault, vigilar y castigar. Palabras de Foucault, vigilar y castigar. Controlar. Sí, no, la fuente la conozco. Digo que compartas cuál sería la... ¿En qué sentido ese conocimiento tiene que ver con el control social? Porque vos podrías decir que eso está bien porque tienen que tener ese conocimiento para curar al sujeto, para desarrollar su práctica explícitamente asumida. ¿Qué sería lo no, lo oculto en eso? No, no sé si necesita tener tantos datos para curar a un sujeto. No sé. Pero en términos de la propia institución, sí. Ahora, ¿vos qué sentido reproductor o de producción del control de los sujetos, del cuerpo de los sujetos, le ves, qué efecto le ves a eso? ¿No? ¿Entendés lo que digo? No es simplemente describir un proceso. Sí. Lo que quiero decir es que él justamente toma tres instituciones entre las cuales se establece la anarquía, que son las prisiones, los hospitales y las escuelas. El tema en Foucault del conocimiento, del saber sobre los sujetos, es justamente para diseñar estrategias de control de los sujetos, no es solamente, digo, la naturaleza, porque si no, no tendría ningún, digo, ¿qué consecuencia tendría? Por eso, pero desde el funcionalismo, yo digo, que naturaliza esto de tomar datos. Desde esta mirada... Son los cuerpos para el trabajo. Está bien, pero ¿en qué sentido es un sistema de control? Tener, saber, no, sino el tenerlo para aplicarlo en disciplinas que controlen la vida de los sujetos, ¿sí? Y que eviten justamente el castigo, por eso digo vigilar y castigar. O sea, él está poniendo tanto peso en las funciones productivas del sistema en relación con los sujetos que en las funciones represivas. Y esa es la mirada, como digo, el potencial de la mirada de Foucault, ¿sí? ¿En qué sentido ese control, ese permanente registro y el saber producido sobre los sujetos permite técnicas disciplinarias, digamos, técnicas disciplinarias que evitan la represión social? Que de todos modos son vistas con un signo negativo, digo, de control. Bien, ahora yo les pediría, digo, ¿hay algo más que agregar en relación a esto? A este raconto, digamos, de uso no asumido del concepto. Yo les quería pedir ese ejercicio, digamos, que se pusieran a escribir pensando la idea de la que estábamos haciendo con el... Yo digo que cada uno se ponga a reflexionar sobre su propia biografía como alumno, como docente, su propia relación con la educación o con la escolarización, identificando fenómenos, procesos, mecanismos que le hagan pensar en esto, o productos de, resultados de, consecuencias de procesos de currículum no público. ¿Sí? Pero tomen nota, les pido, así lo ponemos luego en discusión, ¿para qué? Para cerrar, con, digo, usando esas experiencias, esos ejemplos, para hacer lo que termina siendo la cita, que es decir, bueno, ¿qué rasgos son decisivos para definir el concepto? ¿Qué vehículos, de qué vehículos se suele hacer uso el proceso? ¿En qué vehículos se suele montar ese proceso y qué resultados suelen ser más habituales en estas personas? ¿Cuál sería la idea? Justamente como les digo, leer ciertas experiencias, empezar a contarle como un contenido empírico esta noción, ¿no? Porque hasta ahora vimos, en realidad lo vimos explicado en conceptos un poco simplificados. Lo que yo me encontré es una, por el relato de mi marido, lo que le pasó en primer grado es el absurdo. Que debe haber pasado de esa época en el año 57. Y bueno, lo obligaron a escribir con la mano derecha. Esto le produjo, además le pone efecto positivo en la lucidez que hace con las dos manos y los ambidiestros. Se adaptó, digamos, a la intención, ¿no? Pero en realidad acá lo que sucedió es no respeto de la personalidad, universalizar y homogeneizar a la clase. Todos tenían que escribir con la mano derecha. Y bueno, las consecuencias de diuresis, de cervicas nocturnas que se producen, esto es lo que cuenta, pero por una absurdo contrariado en la definición. Pero yo digo, ¿cómo esta práctica del impersonal la hizo, la universalizó, digamos, la maestra? Lo oculto era que todos tenían que escribir con la mano derecha o no. Eso no es oculto. Que todos tengan que escribir con la mano derecha es más oculto. Pero. Claro, ahí digo, para que participemos dos fuertes. Lo oculto es la intención. Lo oculto es la homogeneización. El considerar, el normalizar ciertas prácticas y considerar que son patológicas, desviadas, anormales. ¿Qué más te lo ese es el tema, como dice, lo oculto es, seguramente no estaba oculto, está explícito, por lo menos por la maestra, que es el agente educacional que en este caso importa, que había que escribir con la mano derecha, pero ¿qué es lo? El contenido oculto la homogeneización. Claro, se normalizan ciertas prácticas y se patologizan otras, cuando en términos de los contenidos seguramente la escritura era igual el resultado, sino que se normalizan ciertos procesos o procedimientos y se consideran patológicos, anormales, o no tiene que ver con la universalidad de las que soy. Sí, en este no, no porque puede aprender, acá no puede hay un otra comportamiento, mano. Digamos, va a ver, no sé si tiene que ver. Acá la idea que daba Meyer, creo que era la empezar a explicar. La consideración es que todos somos, en algún sentido todos somos iguales, todos somos una parte de un universal que nos comprende. La especificidad es al margen de eso, o simultáneamente a eso, el respeto por los particularismos, por la especificidad que hace que yo acá, además de ser parte de un todo, de que soy igual, soy diferente. Claro, ¿no te gusta? Solamente. Es la instalación, pero además la instalación de ciertos modos de hacer las cosas en la escuela como normales y otros como patológicos que deben ser corregidos. Bueno, pero ¿qué es el método determinador? ¿Qué otra cosa? ¿En qué sentido? Es el igual de humano. A ver. O el viejo capitalista. Estamos esperando tu anécdota. Yo sabía, pero no. Siempre termino hablando, me siento mal. séptimo grado, sería el mes de mayo, era década, justo años 70, se implementa el séptimo grado por área, por primera vez. Yo hasta ahí tenía una sola maestra. Entonces, así, cuando yo había empezado el año, hicieron cuatro maestras, una de cada área. En la escuela, que esto todavía es el apoyito, en la escuela había una profesora maestra de apellido, Catalina. Catalina era una persona de cierto poder en la ciudad porque su hermano era el juez de paz, el abogado, el escribano, bueno, era una familia de cierto prestigio. Pero pobre Catalina estaba totalmente loca, se animaba, se quedaba mal, por ejemplo, iba al baño de los varones, usaba el pelo cortito, ¿no? No se tenía ni nada, iba al baño de los varones, abría la canilla, metía la cabeza abajo y venía al aula chorreando agua así. Le colgaba, lo veía con un guardián, era el antítesis del modelo de docente. Venía caminando así, con los bolsillos con rotos, los dedos para afuera y decía, con la pollera colorada, con la pollera colorada. Y caminaba hacia la escuela, por el medio de la calle, perfecto, pero era como, ella caminaba por el medio de la calle, veía la vuelta de mi casa además. Y decía, porque yo soy callejera. Y por ejemplo, bueno, tía, si ella consideraba que alguien había hecho algo mal, se daba con la regla en la cabeza, o se corregía el cuaderno, y decía, eso está mal, y hacía una cruz roja así, y le tiraba el cuaderno para el salón y el cuaderno pegaba ya en el fondo. O cuando decía, no quiero regalo para el día del maestro. Entonces vino un bobochón con un regalito así y el descolgado de siempre, no quiero regalo para el día del maestro. Entonces dijo, señorita, feliz día. Ah, lo revolvió con todo. Esas actitudes. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía las primeras horas de clase, con las otras profesoras, y en la cuarta hora venía la apoyita. Entonces yo agarré el portafolio, puse mis útiles adentro, abrí un ponchito que tenía tejido a máquina de olvidar, y me fui del salón, aparte de venir del salón, de cada año 70. Salí del salón y me senté en un cantero en el patio. Atrás cayó mi mamá, la directora, bueno, era María Julia Transalón. María Julia Transalón, mamá, entró. Porque viene esta loca, que la traen de la escuela, yo no me voy a aguantar, porque no tengo nada de ni que me sigue, porque yo no le pego a ella, ni con María Julia Transalón. Entonces la directora me dijo, ¿vos te das cuenta? Que yo era un mal ejemplo en la escuela. Así no te podemos dejar. Y mi mamá dijo, te voy a llevar con las monjas y te van a acomodar. Y me dijo, mirá, que me dijo, mirá, que me dijo de atrás, porque fue muy traumático. Yo perdí a todo el mundo. Es una cosa muy fuerte, ¿no? Y bueno, y fueron, me anotaron en el colegio de hermanas, terminé ahí hasta el séptimo grado, terminé este año y le volví a Policía Nacional. Que me vino muy bien porque me reconté con una amiga del segundo grado, que fue donde he ido allá, y somos amigas al día de hoy. Se le tiene su lado bueno también. Pero creo que ahí está muy marcado esa cuestión del control, de la disciplina. Bueno, si yo no había internalizado de alguna manera cómo me debía comportar a la escuela, y el respeto a la maestra y a la autoridad, y a, bueno, y a tener que ahora admisión, a tener que callarme, ¿no? Esta cuestión, a pesar del castigo físico, porque había una autoridad que era la directora, que no le ponía las cosas en su lugar. Por una cuestión de esto, ¿no? De una caída de poder. Ella era la loca, la otra no era loca. Claro, ¿qué dijo la mamá? Digo, ¿cómo es? ¿Cómo leen o cómo interpretan esa loca? Pero el poder, ¿no? O sea, ella era alumna, la otra era maestra, podía hacer lo que quiera. Había ahí una cuestión muy marcada. Las personas no eran de loca, pero ella que hizo eso por ser alumna de un nivel más inferior, era loca. La idea es para mí la imposibilidad de discutir la jerarquía, digamos, claro. La persona que está jerárquicamente superior a vos en esa relación. La imposibilidad de discutir, de evaluar al otro, más que para mí, como decías antes, digo, la disciplina, la no disciplina, porque eso solía ser explícito, digo, que todo me está situando. No, sí, pero allá, la imposibilidad de que alguien que supuestamente te cuida y te educa y te forma pueda discutir el grado de arbitrariedad de su comportamiento, eso me parece que era más oculto. Digo, no creo que eso sea intentación. Pero explícitamente dicho, y sí el derecho a la disciplina, sí, los alumnos debían ser disciplinados, digo, creo que eso no podía no formar parte del currículum explícito. Entonces yo en ese momento recuerdo que preferí que me echaran y tener que irme a tener que ceder en lo que yo creía que no estaba bien, ¿no? Y de alguna manera lo que yo defendía como algo que yo veía que estaba mal, que la escuela respecto a eso, sobre todo la directora, tenía que hacer algo que no lo hacía. Entonces, bueno, ¿los demás? Porque si me quedaba tenía que adaptarme a eso. O sea, eso también era muy fuerte. O me quedaba, digamos, vendiendo de alguna manera mis principios, lo que yo creía que era justo o no era justo, o me tenía que ir. No tenía opciones. Sí, claro, porque no te, por eso de no poder transformar esa relación, claro. No poder cuestionar la arbitrariedad de esa relación. ¿Los demás? ¿Qué cosas, digo, de la escuela son formadoras de este currículum tuyo? Ahí en la experiencia, el rol del docente, ¿no forma parte del currículum oculto? ¿Qué cosa? A ver, no sé, una idea así, muy en el aire, pero... Lo que tiene que hacer el docente, el otro día yo lo relacionaba con lo que decía en la clase del teórico pasado, o lo que decía Tamarí. No, Tamarí no lo decía Silvia. Que lo que tiene que hacer el docente no está escrito en ningún lado. ¿Cómo tiene que comportarse, lo que tiene que decir? Por ejemplo, que el docente venga con los dedos afuera, sí, cosa, a nosotros nos parece... Irruptivo. Claro, ¿por qué? Porque tenemos alguna concepción de que el docente tiene que ser así, así, así. O sea, nadie te explica, vos alumno, cómo tiene que ser el docente. Pero sin embargo, vos sabés cuando la maestra viene bien o cuando la maestra viene mal. ¿Cómo sabés eso? Porque de alguna forma alguien te lo enseñó en forma subrepticia, digamos. Sí, pero le enseñó la misma práctica que por lo general... Pues en oculto, porque la maestra siempre viene vestida de la misma forma, dice las mismas cosas. Pero porque la práctica hace que, no sé, No sé si es currículum, pero... pensemoslo, ¿qué cosa impediría que no haya tal variedad entre las docentes en términos de su aspecto personal o de lo que fuera, como variedad en otras profesiones, en otros trabajos? Estoy pensándolo, no tengo una respuesta. A mí me llama mucho la atención eso, perdóname, de lo esperado o no. Me está llamando la atención en un trabajo que tengo, que se supone que es un trabajo de gestión y eso, como que... En eso del aspecto personal, ¿no? Como que esperar que el que cumple esa función tenga que venir con eso, con... De claro. Sí, una cosa así, pero a mí también cuando habló esto de lo esperado, yo me acuerdo que en una escuela que trabajé con una directora muy autoritaria y muy también muy disciplinada en toda su línea y toda la escuela, nos hacía ir a los actos escolares con mollera. No podíamos llevar pantalones. Está explícito, pero también lo oculto es esto de... Debe tener que ver con lo que dice. Bueno, pero ahí está bien, vamos ligando esas dos cosas, porque para mí ahí, digo, hay toda una serie de prácticas en la escuela que si bien pueden estar siendo discutidas, pero hablemos como del registro que tenemos histórico de nuestra experiencia, no de por ahí de las cosas más recientes, sino, digo, hay una serie de prácticas, de mensajes que no están explícitamente asumidos que nos enseñan qué es ser mujer, qué es ser varón, qué es ser una alumna, qué es ser un alumno, porque seguramente se espera de los alumnos cierto tipo de comportamientos y se espera de las alumnas otras, y así debe ser por ahí con los docentes. ¿Qué se espera que sea un docente en términos de su personalidad, de su tipo de vínculo con los alumnos? ¿No? Bueno, eso sería oculto. ¿Eh? Sería parte del currículum oculto, entonces podemos decir. En algún sentido, si no está explícitamente asumido como tal, sí. Ahora, ¿qué pasa si, si lo que se plantea es que hay un tipo de formación que nos iguala a pesar de las diferencias a varones y mujeres? Pensemos en la cuestión de la reproducción de la división sexual, digamos, de los roles, ¿no? O de la constitución de los sujetos por género, de los géneros, que es como el sexo leído culturalmente, ¿no? No es el sexo biológico. ¿Qué pasa si pasaría a ser currículum oculto si explícitamente se habla en términos de una formación igualitaria, a pesar de las diferencias, no se estigmatiza y no se tipifica roles típicos para mujeres, valga la redundancia, y típicos para varones, sea en la vida o en el marco de la familia o en la escuela? Ahora, si las prácticas contradicen eso, sí serían currículum oculto, ¿no? Digo, si todavía son... creo que en ese sentido sí se ha cambiado mucho, porque la propia, porque entiendo que sí ha habido cambios en las últimas décadas en términos de la división sexual del trabajo y en términos de los géneros, pero si sucediera que, por ejemplo, se le reta una, se tilda de varonera a una mujer que hace un despliegue físico en sus juegos, que pelea con otra, y a un mismo varón, al varón que hace esas mismas, que tiene esos mismos comportamientos, no se lo señala, se estaría naturalizando que los varones son de juego físico, las mujeres de juego, más. Ahí sí sería. Otra cosa, yo me anoté algunas para discutir. ¿Qué se aprende en la escuela? ¿Quién es inteligente y quién no? Uno aprende, aprende a ubicarse en alguno de esos dos lados de la división, de la distribución de la aparentemente natural de las inteligencias, ¿no? ¿En una formación de una clase de jardín? Sí. De una de esas rutinas de inicial que duró 45 minutos haciéndole preguntas a los chicos, que se mezcló matemática, lengua y todo eso, ¿qué sentía el sol, cuántos chicos vinieron, cuántas familias demás? Ella preguntaba y siempre contestaba. Entonces uno que andaba rondando por allá se para y dice, ¿vos siempre le preguntás a las más inteligentes? Bueno, pasemos a otra cosa, si yo hablando. No lo expliqué. De eso no se habla, eso como se explicaba esta marca. Bueno, pero se preguntaba a las más inteligentes. Pero ella aprendió, que no son los más inteligentes, que los que hablan contestan con los inteligentes. Claro, pero posiblemente la maestra había reproducido sus tipificaciones, justamente sus representaciones sobre los chicos, su distribución de categorías, la había traducido a prácticas y seguramente las interacciones eran, no es igual a las interacciones de los que no hablaban, en ese sentido, por ahí esa lectura del pibe era un producto, justamente un aprendizaje de una práctica de la maestra. Eso es un efecto de un oculto. ¿Sí? ¿En qué cosas, a través de qué cosas se aprende quién es inteligente y quién no en la escuela? Una puede ser, por ejemplo, yo estaba pensando en la ubicación. Porque bueno, yo me acuerdo de la escuela y supuestamente los que estaban adelante eran los que más participaban, sino los que siempre contestaban. Los que más sabían, los que estaban en el fondo eran los que estaban callados. Creo que uno pensaba, que si se sentaba adelante era como que capaz que la docente le iba a tener más en cuenta. Sentaba más en cuenta. Y ahí, ¿cómo es el, cuál es el vehículo de ese aprendizaje, Ahí ya no es la interacción del docente, la tipificación del docente, sino la propia, los propios sujetos, víctimas, entre comillas, de esa tipificación, reproducen esa tipificación, por ejemplo, como dice, eligiendo cierto lugar físico, cierta ubicación física en ese agrupamiento humano que es una clase, ¿no? Lo que decíamos hoy, cómo se ve a sí mismo, esa calificación, la calificación que recibe, es que se ve a sí mismo de alguna manera. Entonces, si los inteligentes se sientan adelante, yo soy más o menos, me siento en el medio, me siento atrás. Termina siendo una profecía autocumplida, siempre que se traduzca en práctica, ¿no? Porque si no estamos hablando de una como un... Sería un planteamiento idealista creer que las ideas de los sujetos tienen efectos en tanto esas ideas seguramente se manifiestan en prácticas, en las formas de relación, ¿no? A través de qué cosas, yo había notado un par de para pensar en el efecto, pero para pensar en los medios de ese efecto, a través de las formas de evaluar, ¿sí? De los juicios y categorías usados por los docentes, como vos decías, de las interacciones, como vos decías, a quién se dirige, cómo, estimula o no estimula la participación de los que por ahí no participan medio voluntariamente, a través de gratificaciones simbólicas, ¿sí? A través de premios y castigos que todo el tiempo se, digo, se están inconscientemente o no, a través de las afirmaciones, ¿no? Cuando uno, bueno, rescata lo que dijo uno, cuando por ahí no rescata lo que dijo otro, eso es una, son formas de establecer juicios, ¿no? ¿Qué otras cosas se aprende en la escuela? A mí se me ocurría otro de esos aprendizajes que a la vez son naturalizaciones de productos sociales, ¿no? La idea de que los pobres, los carenciados, los que entonces no salieron bien parados de esa distribución de las inteligencias y de los talentos, deberían compensar eso con el esfuerzo. Los pobres deben ser esforzados, aplicados, ¿no? Obedientes. Un poco también lo que marcaban vos y Cinti volviendo en esa investigación, ¿no? En la que según el origen social se accede o no a determinados niveles y tipos de escuela, y cada nivel enfatiza ciertos tipos de valores y comportamientos. Bueno, al que no le toca, al que no le tocan condiciones para un gran desempeño intelectual, entonces lo deberá compensar con esfuerzo, aplicación, ¿no? Marcelo dice que quiero ver a los remedios hoy, hace cuando empezamos a hablar del artículo, y yo le comentaba a María Julia que me acuerdo que también esto tiene, esto que vos decís, los más pobres, con la mejor posición, también tenían que ver con el papel que hacían en los actos escolares. Los profes, representados por los más bichos, los más inteligentes, los que podían hablar. Los otros o de árbol, o de indio. ¿Qué es que alumna de verdad? Yo no sé, es bueno eso. A mí maestras que hoy en día las colegas de otras municipios y de otras ciudades, me dicen, vos sabés que vos dijiste lo de Trencito, yo me quedé pensando, yo me empecé a pensar que si eso adelante están sobre lo mismo, y atrás está esta cuestión de aprender, ¿no? Con el lugar que es de cada uno, el que está siempre atrás, o eso, el inicio, a veces que se hace físico, te portaste mal a la ahí forma parte de un castigo así, seguramente es más fácil de resistir o de discutir porque pero también esa cuestión que en el trencito, es cero, es el lugar que me toca, de acá no me tengo que mover, yo les había comentado al principio, creo, de la primera clase, esta investigación de Apple y Kim sobre el jardín de infantes, donde mostraba justamente le quitaban el peso de ingenuidad y de neutralidad del nivel inicial, ¿no? Esta idea de cómo se enseña la categoría de juego y trabajo, ¿recuerdan que se decía? Las prácticas pedagógicas vinculadas con el placer, con la elección propia, con la autorregulación, con los deseos, son categorizados como juego, y trabajo es aquello en el que el adulto te dice lo que tenés que hacer, donde no hay lugar para reflexionar sobre los propios deseos, donde no hay autonomía. Le quitaba lo despojaba esa inocencia con la que se suele revestir el propio nivel. Yo pensaba una cosa que les dio, esto decíamos, se aprende quién es inteligente, quién no lo es, se aprende que los no inteligentes en todo caso deben compensar con esfuerzo, aplicación. Pero yo que algo que no está explícito es lo que es el sistema de evaluación, que supuestamente lo que te tienen que enseñar es a esforzarte, a que te saques un 10, qué sé yo, y en realidad, yo lo digo por mi experiencia, en un terciario, todo el mundo va a zafar, no es que te están incentivando, no, te están incentivando que te saques un 7 y listo, ya aprobaste, ya está, ¿para qué querés un 10? Es como que está mal visto todavía el que se saca 10, y se supone que tienen que fomentar a que vos estudies y que te guste, y más en un terciario. Y vos decís que eso está en el propio sistema de evaluación. Claro, como que lo explícito es que vos que fomenten todo lo que sea el aprendizaje y todo eso. Y en realidad lo no explícito es esa práctica cotidiana que te hace que el que se saque 10 sea mal visto. Y eso está bueno porque hace, digo, eso estaría siendo disruptivo respecto de el propio discurso con el que se suele representar la escuela como el ámbito donde por excelencia vale el esfuerzo, el mérito, y ese es el valor que se quiere estimular en los sujetos, ¿no? La propia autosuperación, ¿no? La idea de que es el de que los méritos son digamos premio a los esfuerzos y a los méritos. No, si vos querés eso, vos sos el anormal, porque pretendés sacarte eso. No es lo esperable. Está bien, eso sería paradójico respecto del propio discurso. Claro. Está bien. Otra cosa que se aprende, digo, en general deberíamos, me parece, se aprende en términos para mí de currículum oculto, porque esto no se ha explicitado como tal, el hecho de que las categorías, digamos, las características creadas histórica y socialmente, digo, ya sea en los sujetos, en los individuos, como en los colectivos sociales, son naturales, ¿sí? Esto que es casi una cosa que permea todos los aprendizajes, por ahí más explícitamente en referencia a los contenidos de ciencias sociales, pero la idea de naturalización de productos de la historia y de determinadas características sociales. Lo digo con lo de la inteligencia, porque la inteligencia, el valor del esfuerzo, lo que sea, son características que no están distribuidas naturalmente, sino que son producto de determinados condicionamientos sociales que originan o no, que son más proclives a generar o no determinadas formas de relación con el lenguaje, con el pensamiento abstracto, o con el esfuerzo, el sacrificio, ¿sí? Y eso sería para mí otra cosa que... por otro lado, se me había ocurrido lo siguiente. Por un lado, la distancia, pensando por ahí en la escuela media, ¿no? Que es donde por ahí el sujeto ya está en condiciones más de decir qué piensa respecto de la escolaridad, o es más frecuente que se haga. La distancia, había notado, entre las culturas juveniles y la propia cultura de la escuela, la cultura que intenta transmitir la escuela, sumado al hecho de la escasa, digamos, la evidencia de una escasa relación entre el título obtenido y el empleo conseguido, digo, esta idea que ya pasa por la experiencia de cada uno, de el sobreempleo ilustrado, la desocupación de personas que tienen título universitario, etcétera, enseñaría la falta de sentido en la escuela. Me ocurre que no es una enseñanza de currículum oculto. ¿No? La propia distancia que tiene el pibe, un adolescente, o un puber, un joven, en cuanto a cómo se vincula, cómo produce significado en la vida, con su grupo de amigos, con la tele, en el boliche o en la bailanta, y las formas de la cultura que todavía quiere la escuela vehiculizar, más esto que digo de la desconexión entre certificado escolar o título y trabajo conseguido, ingreso, nivel de ingreso, enseñaría esa cosa de esa falta de sentido en la escuela. Para mí es una cosa bastante... digo, que no se reconoce como que el sistema es lo que lo está enseñando de alguna manera. ¿Alguna otra? Si no, yo sigo con eso. Otra cosa que tenía ganas de pensar con usted, la magnitud que toma fundamentalmente en las escuelas de, usted piensa en el conurbano, en la provincia, la idea que el hecho de que la escuela es un lugar donde conviven prácticas específicamente pedagógicas con la satisfacción de necesidades tan básicas como comer. Y el momento en el que eso sucede y cómo se sucede. ¿No es formativo y de qué? Me preguntaba yo. La idea es que el pibe va y sabe, o sea, que en la escuela tiene clases, pero que fundamentalmente va a comer. Eso para mí tiene que ser un dispositivo de fuerte peso en la producción de significados y aprendizaje. No sé si está siendo estudiado, ¿no? Quitándole la lectura por ahí medio tradicional que tienen muchas maestras que yo he entrevistado, ¿no? Que todavía se rebelan con eso de que nos están haciendo cumplir una función asistencial versus lo estrictamente pedagógico. Ahora, al margen de todavía el rechazo que tiene el maestro de dedicarse a esa función, o de cómo se lo obliga a dedicarse a esa función, o el tiempo que le resta para lo específicamente pedagógico, yo me preguntaba si eso no es pedagógico también, si no es un momento absolutamente formativo el hecho que el pibe esté hoy satisfaciendo su cubriendo su hambre en el momento en que va a una escuela y no en su casa con su familia en un grupo, digamos, vinculado con las tres, en el que lo que come sea producto del trabajo de los padres. Digo, también eso tiene que ser como muy productor de sentido, que no se me ocurre en hipótesis, pero me parece que tiene que ser. Bueno, las cosas que hablamos la vez pasada, yo les mostraba en los textos escolares, la idea de misma de la que es implícita, de la superioridad de una raza, de una etnia, o de incluso de que la historia de un continente como Europa se estudie más incluso que la historia de Latinoamérica o la historia de África, que no pasa, digo, la historia de África, por eso se encuentra. África no existe. Eso es parte de un libro oculto que dice. Hay negro. ¿Qué dice ese currículum oculto? ¿Qué dice? Dice que una cosa es superior, porque de hecho eso es lo que se recorta de ese universo posible de realidades históricas, sociales, sociales. Otra pensada es, ¿qué es lo educativo? ¿Qué cosa es vehículo de enseñanza y de aprendizaje en las escuelas? ¿Es la información? La información transmitida verbalmente, ya sea de manera oral o escrita, pero digo, fíjense, yo tengo que pensar el papel de la experiencia en la escuela. ¿Cómo se apela a la experiencia? ¿Cuál es el valor formativo de la experiencia? Como relato, a ver si se imagina, pero no como formativo, como para que se narra como uno, como anécdota, anecdotal, es el estudio anecdótico, pero no como enriquecimiento mutuo, o análisis, o reflexión, o experiencia ligada al conocimiento. Claro, no como un. Es una cosa el conocimiento de vos. Y después, esto por un lado, la experiencia de vida de los sujetos no es conectada con el saber que se enseña. Yo pensé otra cosa, cuando aparece la experiencia en la escuela, aparece bajo la forma artificial del experimento, del laboratorio, recortada, digamos, para decir lo que ya se sabe, no para buscar ahí una fuente de saber. O sea, ¿cuál es el papel de la germinación en la escuela? ¿No? Yo, además de esto, soy pintora, y estoy haciendo una serie sobre la escuela, que me estamos movilizando muchas cosas de personales y de lecturas, y estaba pensando una serie de cuadros con el poroto en el barrio. Con el papel secante. Estaba pensando eso, titulado lo natural y lo escolar, ¿no? La naturaleza, la experiencia con la naturaleza aparece bajo la forma del experimento, y el experimento no es tan solo como fuente para producir saber, sino para confirmar lo que la maestra antes sabía. ¿Sí? El poroto va a crecer porque hay agua, porque hay luz. Ah, sí. Y mucho más. Después, después lo tiran. O sea, una vez que. No sirve de abrigo. Ah, claro. Claro, pero lo interesante es justamente eso: el recorte de la experiencia. Primero, la experiencia absolutamente controlada, que es artificial. Y vehículo de lo que ya se sabe, no fuente por ahí de nuevas preguntas. Les voy a leer, ¿qué hora es, Carmen? 4:20. Les voy a leer un. Se van a decirle a unos que si pintas varios cuadros del poroto en sus distintas etapas, se lo vas a vender a varias docentes que ya lo van a poner en salud y se van a ahorrar el problema de tener el terminador. Es que pinto muy mal a los dos. Muestro imágenes muy parecidas. No se van a comprar ningún cuadro. A ver, les leo un fragmentito de Emilio Tenti, que la otra vez estuve en ese seminario Desigualdad, Fragmentación Social y Educación. Bueno, Tenti, ¿lo conocen a Tenti Panzani? No bueno, suena, tengo una, hay un, digo, me gustó lo que escribe acá, sinceramente me parece, pero les leo justamente esto que hace el análisis de las tipificaciones expectativas recíprocas, porque puede ser una fuente de esto, de currículum oculto, él no lo está llamando de esa manera. Dice, los maestros y alumnos en tanto protagonistas de la interacción escolar no solo se definen por lo que objetivamente son, sino por el modo en que son percibidos. Por lo tanto, si queremos entender la lógica de la práctica pedagógica que se manifiesta en ese complejo micromundo de interrelaciones sociales que es el aula, no basta con tener en cuenta las características o propiedades materiales de los actores, edad, sexo, nivel de escolaridad, condiciones de existencia, las cuales pueden medirse como cualquier otro objeto del mundo físico, sino también es preciso tomar en cuenta sus cualidades simbólicas, las cuales funcionan como propiedades distintivas. Por ejemplo, las que distinguen a un maestro considerado exigente de un maestro permisivo, ¿sí? Según las percepciones de los alumnos. Fíjense que él está tomando la importancia para una teoría crítica de los datos, digamos, entre comillas, objetivos, digo, del mundo de materiales, perceptibles vía los sentidos, y de la cuestión de la subjetividad, de las representaciones, ¿no? De alguna manera está haciendo alusión a lo que vos hablábamos la otra vez, de la importancia de conjugar en la investigación educativa, investigaciones con un enfoque cuantitativo, investigaciones con un enfoque cualitativo. Lo uno sin lo otro suelen, digo, tener, digo, limitaciones, ¿no? Juntas como sus potencias. Él está diciendo entonces que no basta mirar las propiedades materiales de los sujetos, de los actores, sino las cualidades simbólicas. Y dice, en la interacción los agentes producen y usan una serie de tipificaciones recíprocas constituidas a partir de esquemas de percepción y apreciación de las cualidades materiales objetivas. Pero las tipificaciones o clasificaciones que hacemos de los demás no son la simple representación estática y neutral de esas cualidades materiales, sino que en parte contribuyen a construir el objeto representado, ¿sí? Entre representación y objeto representado no hay una relación, digamos, de uno a uno, de representación fiel, ¿sí? De reflejo fiel. La docencia es un oficio estructurado, dice Tenti, alrededor de relaciones interpersonales. La práctica de maestro se realiza con y sobre otras personas, alumnos, padres, colegas, directores. Para ejercer su oficio, necesita conocer a aquellos con quienes se relaciona. Con esta finalidad está obligado a usar un conocimiento que a su vez le produce conocimiento de sus alumnos del contexto escolar. El conocimiento del maestro es una especie de sentido práctico, es decir, es un conocimiento útil, ya que lo usa en la práctica para resolver problemas prácticos. Y acá vamos con el tema del etiquetamiento. Cada uno de nosotros tiene a disposición un repertorio de categorías mentales, es decir, de casilleros vacíos, etiquetas o tipos que utilizamos para movernos en el mundo. Algunas de esas categorías son muy generales, por ejemplo, bueno, malo, lindo, feo, interesado, desinteresado, izquierda, derecha, alto, bajo, bueno. Y sirven para ordenar cosas y personas de variada índole. Otras son específicas y nos sirven para ordenar y conocer conjuntos de objetos que forman parte de nuestro campo de actuación. Todos clasificamos y somos clasificados. El maestro tipifica a sus alumnos, pero a su vez es tipificado por ellos. También hay maestros buenos y malos, ¿no? Como decía, exigentes, permisivos. Dice, ahora bien, el etiquetamiento no es una operación inocente. Cuando etiquetamos y decimos que Horacio es disciplinado, José es inteligente, Juanita es vanidosa, Carlos es desordenado, no solo describimos o nombramos objetivamente ciertas características reales de los chicos. Al nombrar y etiquetar, realizamos un acto productivo. En parte contribuimos a constituir aquello que nombramos. ¿Sí? Esto es lo que decimos. En tanto, se traduce en prácticas que genera efectos, y eso, ese etiquetamiento no está explicitado, digamos, como parte de las competencias profesionales del docente, decir quiénes son a sus alumnos, y eso sucede, esto es parte también, podría ser considerado parte del currículum oculto, ¿sí? Que nos digan cómo somos. ¿Qué pasa con esto? Porque eso es cierto lo que señala el etiquetamiento, es recíproco, ¿sí? Uno etiqueta, clasifica, te hace una, ponen algunos de sus casilleros a sus maestros y el docente, el profesor lo hace con sus alumnos para qué singularidad tiene o qué diferencia tiene entre un etiquetamiento y otro. ¿Qué les parece? ¿Es semejante a más operaciones tienen igual que esto? Bueno, todo absolutamente subjetiva cuando digo, cuando algunos alumnos pienso cómo son y en todo caso por ahí lo traduzco en práctica. El tema es que la opinión del alumno es como que queda dentro del alumno, en cambio la opinión del maestro tiene más poder sobre el alumno. El hecho de la al etiquetarlo lo puede encajonar en un lugar y el poder suficiente. El poder de que esto se transforme en prácticas que incidan sobre el otro lo tiene más el docente respecto del alumno que a la inversa. Quizás el alumno puede usar ese etiquetamiento como forma de resistir, de, digamos, resistirse y contradecir la idea de legitimidad de la autoridad del maestro o del profesor, ¿no? En ese sentido podría ser una práctica contra, digamos, contraria al proceso ese de currículum oculto, que el alumno use esa tipificación para deslegitimar la autoridad del docente. Eso podría, puede suceder. El hecho es que por la conformación de la relación tiene más consecuencias ese etiquetamiento de parte de un docente hacia un alumno que a la inversa, ¿no? Más consecuencias en términos de, digamos, decisión sobre el futuro escolar y de, como vos decías, en tanto yo trabajo con chicos que todavía no tienen poder para discutir ese etiquetamiento, hasta de constitución de su subjetividad, ¿no? Porque además desde el alumno hay una mayoría de maestros, hay una visión de que el maestro no lo sabe todo y el maestro siempre tiene la verdad y el maestro no se equivoca. Y el maestro me está diciendo que soy tonto, debe ser cierto. O sea, claro. Además bueno, del hecho de decirlo, hay toda una... El docente está en un lugar donde el alumno lo reconoce como... Ahora, si cruzamos esto con, digo, porque también una queja muy frecuente de los maestros en la actualidad es la deslegitimación social que viene su tarea. Y el hecho de que en la casa se discuta, ¿sí? Se discute el saber, hasta se discute el saber del maestro o que, o digamos, las competencias del maestro. Y esta situación, digo, habría que investigar el hecho, si es frecuente, que por qué día sucede, pero digo, si esa situación se diera, ahí estaría una condición objetiva que está atenuando ese efecto reproductor de la tipificación del maestro. Digo, si sucediera, si estuviera produciéndose en verdad una deslegitimación de la figura del maestro, seguramente el poder de verdad de su palabra también está siendo debilitado. Entonces, habría que cruzar esas condiciones extraescolares de la figura del maestro con lo que sucede dentro del aula. ¿Se entiende lo que digo? Bien, para terminar entonces, como cerrando con una cosa que dice la Silva que es importante, es la complejidad de estos procesos y la dificultad de discernir cuando aprendizajes efectivamente que tienen que ver con la sociedad, con la cultura de la que se está en la escuela, ¿cuánto tiene que ver con aprendizajes y procesos de currículum oculto escolares y cuántos extraescolares, ¿no? Yo pienso cuando habla de la intencionalidad, a ver, el docente, el uso de la intencionalidad, que muchas veces hay cuando hay intención no es oculto, pero cuando a veces como que trasciende el ámbito escolar sino que pasa a lo social, que lo que uno cree que es no intencional, la intención está fuera de la escuela, como que está en las normas sociales. No entiendo muy bien lo que querés decir. Yo me refería al hecho de que vos tenés vos partís del resultado, la consecuencia, ¿sí? Imaginemos esta cosa muy de nuestra cultura, de nuestra cultura. Aprendimos, digo, por más que lo rechacemos o no, que tengamos más o menos reparos a reproducir eso, ¿qué es ser viejo hoy en nuestra sociedad? ¿Qué es ser viejo? Es ser un sujeto que merece respeto, que... Digo, ¿sí? Vos pensás que el viejo es por la publicidad, por los contenidos de la industria cultural, por las propias prácticas que reproducimos, el viejo, lo descarta, el viejo es ser descartable, que no produce, que ya no tiene valor en el mercado, ¿sí? Que digamos que es una figura carente de toda autoridad y de todo respeto, y lo positivo es ser joven. Ser joven es cada vez, se baja cada vez más la edad que se separa de, ¿no?, joven y viejo. Pero digo, este efecto es producto de un aprendizaje, evidentemente no explícito, porque en ninguna instancia nos enseña, bueno, ahora vamos a aprender qué es ser viejo en esta sociedad, ¿no? Que seguramente no sea, digo, oriental, digo, por lo que uno sabe, la figura del anciano es valorada de otro modo. Ahora, ¿fue producto de qué cosa? ¿De qué aprendizaje? Bueno, algo bueno. Digo, ¿se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Qué es producto de qué? Puede ser producto del hecho que hoy para conseguir, digo, hoy ya sos viejo a los 40 laboralmente, puede ser producto de las imágenes que muestran la publicidad, del propio lugar de los viejos en la familia, ¿sí? Que en lo posible uno se lo saca de encima y se lo... Yo digo, lo que dice Dastiga es que es difícil por la complejidad de los fenómenos que estamos hablando, cuando un aprendizaje es producto de un currículum oculto en el marco de un ambiente escolar y cuando lo es hacia afuera. Y en verdad lo que sugiere es que se cruzan esas cosas. Lo que aprendemos sobre qué es ser mujer y qué es ser varón, bueno, lo aprendemos en la escuela, lo aprendemos en la vida, en la relación de pareja, en la sociedad en general, eso dice, la complejidad de discernir estos aprendizajes como productos escolares o productos extraescolares, de atribuir el origen, hermano. Después, por otro lado, bueno, esto que les digo, se consideran los efectos no intencionales, ¿sí? Pero los efectos de aprendizaje, no cualquier efecto no intencional de la escuela, ¿no? Él usa un ejemplo medio burdo, pero dice, si porque la escuela no tiene vídeos, los chicos se resfrían, es un efecto del currículum oculto. Sí, la escuela no dice que los chicos tienen que resfriar, pero es un efecto del ambiente que no es, no es en términos de aprendizaje. Lo que recorta este concepto son los efectos de aprendizaje logrados. Por supuesto que aprendizaje en un sentido amplio, no es aprendizaje intelectual solamente y de conceptos verbalizables, ¿no? Y por último, bueno, esto que yo les decía al principio, de romper la equivalencia que se establece entre currículum explícito y con objetivos deseables, pero no cumplidos, versus currículum oculto, objetivos indeseables, pero efectivamente puestos en práctica. Él dice que no hay una relación uno a uno en esas cosas. Puede haber procesos de currículum oculto que tiendan justamente a objetivos que consideraríamos deseables, ¿no? Como el caso que le di al inicio de la clase. ¿Sí? Bien, yo creo que ya... Bueno, les iba a traer otro... Les iba a leer otra cosa, pero yo creo que podemos estar acá. Lo que entonces hacemos es, nos vemos el lunes que viene en el horario del parcial, y si quieren, yo voy a estar, si quieren que charlemos cosas sobre el integrador, las podemos charlar en un par de horas antes, yo voy a estar. ¿Sí? Y quedamos después para el próximo práctico con estas lecturas. Bien. Me pregunta sobre los textos. O sea, lo que me importaría es que, sobre todo los que no pudimos trabajar en prácticos, que son en verdad los más sencillos, bueno, ¿qué tienen que ver con eso? Justamente lo que está en debate es la relación educación popular, educación escuela pública. Lo que tienen que pensar en cada una es qué cosa se dice respecto de ese vínculo. En el caso de Tamarella hay una doble vuelta, porque no solo él dice tú, él no dice directamente, bueno, yo pienso esto de la escuela, de la educación popular, sino en el artículo de Majo hay toda una digresión para decir, bueno, posiciones liberales, pero también autores críticos han coincidido en establecer casi una, digo, en considerar como sinónimos escuela pública y escuela y educación popular. ¿Por qué? Fíjense qué argumentos utilizan desde el punto de vista liberal y desde el punto de vista crítico para sostener esa equiparación. ¿Y qué dice más con respecto a esa equiparación? ¿Qué plantea en relación a al carácter iluminista sobre el conocimiento, de todas estas posturas? ¿Cómo contraargumenta con esa postura? Pensar mucho en términos de argumentos, ¿no? De planteo. No se queden con la superficie, ¿no? Bueno, ¿qué dicen quienes dicen que la escuela popular, al ser pública, porque pone a todos en contacto con el saber elaborado? ¿Sí? ¿Y qué quieren decir cuando dicen que es popular al ser pública porque ofrece a todos el conocimiento para que, a pesar de ser el conocimiento dominante existente, puedan superarlo tras su apropiación? ¿Sí? ¿Qué? O sea, ¿cómo discute esos argumentos, cada uno de esos argumentos? ¿Sí? En definitiva, ¿por qué plantear respecto de qué condiciones tiene que haber para que se pueda hablar del proceso de educación popular? En Freire lo mismo, en Freire enfatiza, porque había dos textos de Freire, uno sobre escuela y caridad, creo, bueno, enfatiza en la escuela pública y el otro. Sí. Digo, ¿qué piensa, que, cuáles son las, los requisitos, las características que para Freire, de su postura, digo, deben reunir los procesos educativos para ser considerados procesos de educación popular? En Dovalle lo mismo, en Dovalle, esta brasileña que nos vamos a ver, hay relatos de experiencias. Lo que pido es que, más allá de la información, de la superficie, trascienda el eso y piensen qué está rescatando cuando dice: esta experiencia de Porto Alegre es una experiencia que ha desarrollado, que va en el sentido de la educación popular. ¿Qué criterios? ¿Por qué criterios dice tal cosa es para la línea de generar procesos de educación popular? Y luego, bueno, en Pollari lo que hay es una discusión sobre el Estado, la progresista o crítico de izquierda, como quieran llamarlo, hay que hacer una defensa de ciertos espacios públicos que tiene el Estado para potenciar, en todo caso, para hacer. ¿Qué cosa rescata del pensamiento marxista sobre el Estado y en qué cosa plantea otra cuestión? Porque dice reapropiarse de esos espacios y no hacer la crítica que termine alimentando las posturas neoliberales, ¿no? Bueno, en definitiva, todo lo que está en la guía puede ser muy útil para leer, pero es un poco digo. Bueno, Freire. Para entender más o menos la idea del Estado como no como instrumento, sino como relación de fuerza. Porque ahí enganchó a lo que pasa es que le están el gobierno de un partido. Si vos tomás el Estado como instrumento, el Estado solamente es el servicio de la voluntad. Si vos tomás como relación de fuerza, puedes decir que hay una franja de a un sector de Estado que es subordinado hacia el Estado. No estamos hablando de cualquier Estado, no estamos cualquier espacio, sino está diciendo, igual está bueno, es muy, hay que pensar que toda práctica es política, no es tanto la práctica fuera de las escuelas como dentro. ¿Qué es lo que distingue para él algo que pueda llamarse popular? Carácter político. ¿Qué pasa con el Estado? Esto de los mentores, muy claro. Rompió el hielo, ese es el verso. Yo creo que sí, ¿no? Él abrió el paso para otras embarcaciones, libremente, siguiendo todo la vida. Bueno, distribuir el conocimiento existente, lo que plantea. Claro, porque en la escuela socialista, que se va a socialista en el cuarto. ¿Por qué? Luego cuando se critica la Unión Soviética, pero eso hace mucho tiempo. ¿Critica la Unión Soviética? Reconoce que toda práctica está limitada y está condicionada. Uno no puede pensar que la práctica de educación popular fuera de las escuelas es exenta de limitaciones y condicionamientos. Pero dice, acá están las mayorías, es un ámbito donde desarrollo, y de todos modos, no está en discusión. Porque ahí, digo, porque en la escuela donde van los profesores como esto es lo que dice, en realidad, más. Cuando Marco dice entre la utopía y la resignación, plantea como un tópico lo que cree que van a poder lograr grandes transformaciones con grupos reducidos. Pero lo que quiere decir es que en Freire, lo que pasa es que no vimos históricamente Freire. Claro, históricamente fue conocido por desarrollar trabajos fuera de las escuelas. Lo que quiero decir es, lo que pasa es que ahí